Para hablar de la economía en nuestro país, estamos en contacto con el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con el economista Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, buen día, Flavia Campeis de Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le vas? Bien, muy bien. Queremos hacer un balance del año que terminó, el 2014, en materia económica para nuestro país. Desde su punto de vista, ¿cómo estuvo? Mira, me parece que el 2014 fue un año bastante complicado en términos económicos, al menos en relación a cómo venía la economía en años anteriores, con un principio de año marcado por la devaluación del dólar, el impacto de esa devaluación sobre la inflación y por lo tanto sobre el bolsillo de la mayoría de los argentinos, que en la primera mitad del año, digamos, sufrió ese impacto de la suba de los precios. Y después, a medida que fue transcurriendo el año, con el dólar calmado, con la inflación ya más estabilizada y en baja final de año, y después con los aumentos del salario en paritaria, en la jubilación, en la asignación, un poco una situación más aliviada al llegar al final de año, marcando una perspectiva también con un dólar paralelo que parece un poco más amansado en los últimos meses, de que el 2015 comienza con una perspectiva económica mejor que el 2014. Y en lo que tiene que ver con el consumo a partir de diferentes proyectos vinculados a, por ejemplo, precios cuidados o ahora 12, ¿cómo fue el 2014 y qué se prevé para el 2015? Bueno, el 2014 empezó con una baja del consumo vinculado a lo que hablábamos antes, o sea, al deterioro del poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, los distintos ingresos por la aceleración de la inflación del principio de 2014, que después fue disminuyendo hacia finales del año. Incluso ya para las fiestas varios indicadores mostraban una recuperación y hasta un incremento en el nivel de ventas en relación a diciembre de 2013, ¿no? 2014 versus 2013. Así que podemos hablar de que el consumo viene por lo menos recuperándose del golpe que sufrió a principios de 2014 y con una perspectiva de mejora, sobre todo en 2015, pensando incluso también que, a diferencia de las paritarias del año pasado, se lograron en algunos gremios acuerdos de aumento por bonos para el verano, y que también la perspectiva de una inflación en baja y un dólar controlado hace más fácil la negociación de las paritarias y con eso la idea de que no se van a extender en el tiempo como pasó en 2014, porque sabemos que cuando se extiende la paritaria de tiempo es que pierdes el trabajador, ¿no? Que tarda en percibir los aumentos mientras los precios siguen marchando. Así que en ese sentido es esperable que el consumo continúe con esta leve recuperación que se empezó a vislumbrar en el último mes del 2014 y ahora en el comienzo del 2015. En materia de moneda extranjera, ¿cómo pensás que viene este año 2015, teniendo en cuenta que muchos sectores especulan en torno a eso? Sí, 2015 tiene, digamos, como año un perfil complicado de vencimiento de deuda, sobre todo en octubre, que vence los bonos 2015, digamos, justamente el vencimiento 2015, el 2015, que le agrega casi 6.000 millones de dólares a los vencimientos habituales de otros años, por ejemplo el de 2016 o el que acaba de suceder. Y esto, digamos, requiere fuentes de financiamiento alternativas. Mucho se especuló con la necesidad de acordar sí o sí con los fondos buitres para conseguir este financiamiento. Por ahora parece que esa estrategia no es aceptada por el gobierno nacional por los costos que puede significar en términos de futuro endeudamiento vía pleitos judiciales en Estados Unidos, digamos, y creando una deuda judicial ficticia contra la Argentina, y pareciera optar más nuestro país por buscar fuentes alternativas de financiamiento vía China, vía acuerdos con otros países, ¿no? Entonces, esto es, digamos, el punto a cerrar del año, y de hecho va a depender la cantidad, digamos, de dólares, si el saldo externo va a ser o no suficiente para mantener, digamos, las importaciones que necesita la industria para repuntar, que es un poco el sector que todavía sigue más flojo de la actividad económica y es el que más depende de los insumos importados. O sea que está esa incógnita en 2015, donde pareciera que la estrategia es buscar fuentes alternativas de financiamiento por ahora sin un acuerdo con los fondos buitres, menos en las condiciones que estos vienen pidiendo llevado esa cuestión, digamos, la baja del precio del petróleo favorece a la Argentina porque ahora es importadora de combustible y porque la soja, si bien cayó un poquito el precio, cayó menos que el petróleo. Entonces, en términos de nuestras ventas y compras, eso nos favorece. Y por otro lado, a nivel industrial, la situación sigue complicada, sobre todo para la industria automotriz, porque Brasil pareciera que no recupera la actividad económica y que los planes económicos que se anunciaron, que son bastante ortodoxos, de ajuste del gasto público, etcétera, parecieran que van a marcar que Brasil no va a tener un crecimiento importante y muchas de las exportaciones industriales, sobre todo automotriz, de la Argentina, van a ese mercado. Así que por ahí el sector industrial es el que tiene la perspectiva más floja para el 2015, con, por el otro lado, una idea de que tal vez en la construcción sí puede haber una mejora en el movimiento, porque se está viendo en los últimos meses que mejoró la construcción de vivienda, de la mano sobre todo de políticas oficiales, como el plan Procrear, y pensando que el 2015 es un año electoral, es probable que también la obra pública tenga un repunte importante e impulse también la actividad de la construcción. Respecto a lo que decías anteriormente con la baja en el precio del petróleo, ¿consideras adecuada esa baja que se vio reflejada en las naftas o es algo simbólico solamente? Mira, es una leve baja que en cierta forma podemos decir que refleja la voluntad del gobierno nacional de no trasladar, digamos, automáticamente los precios internacionales al mercado interno, ¿no? Como tampoco lo hacía cuando el precio subía internacionalmente, y acá el precio se mantenía muy por debajo del precio internacional. Ahora, cuando el precio bajó de repente afuera, acá se lo sigue manteniendo relativamente más alto. De esta forma le da una estabilidad al sector, pensando que los objetivos de política energética de la Argentina en el mediano plazo no pueden estar subordinados a la especulación y a los movimientos que pasan en el mercado mundial por cuestiones que nos exceden, ¿no? Que tienen cuestiones geopolíticas, etcétera. En ese sentido, yo creo que busca darle esa previsibilidad al sector. No está, me parece mal el hecho de no sacrificar una política como es, qué sé yo, la, apuntar a la recuperación de la soberanía energética con un horizonte de precios de los combustibles en la Argentina a los vaivenes que pueda haber entre las peleas de los rusos con los norteamericanos, con la especulación internacional en torno al barril de petróleo. A mí me parece que está bien y en ese sentido es una baja leve que es lo que hace es en forma no solo simbólica, sino también tiene que ver por si logra ser trasladado al precio de la energía para que la industria tampoco pierda mucha competitividad, ¿no? Porque a nivel internacional otros países tienen el impacto directo, los que son importadores de petróleo, en una baja del precio de la energía. Entonces, es darle cierta compensación, pero obviamente más moderada de lo que fue la baja del petróleo a nivel mundial. 2015, año de elecciones, elecciones presidenciales. ¿Qué temas de la agenda económica no deberían faltar en las propuestas de un futuro presidente? Mira, yo creo que habría que expandir la agenda del debate de lo que es la inflación y el dólar, ¿no? Y la vuelta a los mercados, que parece ser en gran parte de los equipos económicos de la oposición y de algunos sectores del oficialismo los únicos temas exclusivos, ¿no? Dólar, inflación, vuelta a los mercados, arreglando con los fondos buitre para solucionar el problema del dólar y a partir de eso poder estabilizar los precios de forma más simple, ¿no? Eso parece ser una especie de consenso económico de los economistas más conservadores. Yo creo que en esa agenda falta ratificar políticas de búsqueda de la soberanía energética, del desarrollo industrial y otras cuestiones que ni siquiera están mencionadas, como es la problemática de la vivienda, de los valores inmobiliarios, los valores de los alquileres, los valores inmobiliarios rurales, la cuestión de la propiedad, podemos decir, que ha tenido, ha continuado en estos últimos 10 años por la senda de una valorización que excluye a las grandes mayorías de pequeños productores del sector del trabajo de poder tener la vivienda propia, su propia tierra productiva y rentable de negocio, y que termina concentrando la propiedad como forma de ahorro en sectores de muy alto ingreso, ¿no? Y generando una valorización incluso en dólares por encima de cualquier otro precio o ingreso de cualquier argentino. Esta problemática me parece que no está tratada, que lleva una agenda de políticas como impuestos a las tierras improductivas o que están produciendo por debajo, cobrarle impuestos a los que especulan con la valorización de las propiedades por la simple paso del tiempo, que guardan terrenos baldíos a la espera del crecimiento urbano, presionando sobre el valor inmobiliario, digamos, a la cuestión de la construcción de torres y la expulsión de los inquilinos que no acceden a este tipo de vivienda, la necesidad de una política social a nivel también urbano, ¿no?, de construcción de viviendas, donde ya, por ejemplo, un ejemplo, en distritos de Inglaterra, cuando se construye una torre, un tercio de los departamentos tienen que ser alquiler a precios populares para el sector del trabajo, ¿no? Por dar un ejemplo de políticas sociales, impuestos progresivos a la vivienda vacía, ciertas regulaciones para que no haya tanto abuso con los alquileres. Creo que en el tema de la vivienda, en el tema de la propiedad tanto urbana como rural, hay toda una agenda de desarrollar que no está en casi ningún candidato electoral, pero que me parecería que hace falta para discutir cuestiones también importantes en materia económica y social en Argentina. ¿Cómo podrías describirnos a la Argentina en materia económica en comparación con otros países de Latinoamérica? Mira, me parece que Argentina, como toda América Latina, está en una crucijada histórica, donde el desarrollo industrial de India, de China, de los países del sudeste asiático, de la mano de una división internacional del trabajo que comandan las grandes corporaciones multinacionales, que han buscado en esos países, digamos, la fabricación de los labores donde se utiliza más trabajo, ¿no?, porque como fuente de aprovisionamiento de mano de obra barata, imponen un debate, porque esto impulsa un crecimiento de la demanda mundial de materias primas, altos precios de materias primas, más allá de la baja coyuntural del último año, y la región se tiene que debatir, se acepta pasivamente esta división internacional del trabajo, tal como la propone, digamos, el libre mercado que organiza esta división internacional del trabajo, lo que significa repetir la historia de países con oligarquías propietarias de recursos naturales ricos, hoy día oligarquías y multinacionales que se apropian de esos recursos, y mientras el resto del sistema productivo no da trabajo y no da fuente de ingreso a las mayorías, o sea, sociedades muy desiguales, donde el único sector que tiene rentabilidad es el de exportación de productos primarios, o utilizar esos ingresos vía una política redistributiva hacia el Estado, vía distintas intervenciones del Estado, alterando, digamos, las señales que manda el mercado mundial para fortalecer el desarrollo productivo más integral de cada país y generar empleo e ingresos para las mayorías, ¿no? O sea, ese debate de cómo se insertan estos países, dada esta oportunidad y desafío que implica una alta demanda de materias primas a nivel mundial, me parece que atraviesa la economía argentina y atraviesa todas las economías latinoamericanas en esta época. Bien, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación con Informativo Farco. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Estábamos hablando con Andrés Haciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.